Frecuencia Cero la rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, 3 minutos pasaron de las 3 de la tarde, 14 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí por hacer un nuevo programa más del Gran Pez. ¿Qué número es hoy? ¿21? El programa 21. Número 21 aquí en la radio ya, o sea que hace 5 meses que estamos acá. Sí. Cosa que no parece en realidad. Pero 5 meses me parece que no. 21 en total. 21 claro. En total. Ah, bueno, entonces claro, menos. Bueno, ya por eso me parecía que no, sí. No podía ser cierto. Pues ya podíamos reclamar algo a nivel sindical, sí. Claro, o sea, con todo este tiempo es así. Pero bueno, gente, simplemente hasta las 17 horas vamos a estar aquí haciendo este bonito programa. Pueden ubicarnos a través de varias direcciones de correo electrónico, de mil cosas que Pablo, mientras yo digo todo esto, él empieza a buscar así de un modo muy... elgranpez@frecuenciacero.com.ar es el mail y el MSN es egpradio@hotmail.com, cualquiera de los dos lugares. Entonces así hasta las 17 horas nos podrán ubicar aquí en este bendito programa que se llama El Gran Pez. Polémico sheriff cuenta cómo hacer para cazar latinos ilegales. Ajá. El alguacil es cuestionado por sus técnicas para luchar contra la inmigración ilegal y es investigado por presuntas violaciones a los derechos civiles. Exactamente. Esto, si hablamos de un sheriff, obviamente no es que pasa acá en La Matanza. No es el conurbano. Claro, no. Esto. Aunque bien podría serlo, bien pero podría. Sobre todo porque por algunos pensamientos. Pero sí. Joe Arpaio se llama este hombre. Uh-huh. Volvió a hacer noticia. Aparentemente el tipo viene haciendo algunas declaraciones medio polémicas de hace bastante tiempo. Lo cual no sorprende, pero lo que sí sorprende en realidad es la repercusión que tiene todo lo que hace. Miércoles a miércoles, este sheriff estadounidense debate los planes que implementó e instaurará durante su gestión para detener la inmigración de ilegales en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. El tipo comenzó a emitir un programa de televisión a través de internet donde él va contando todo lo que él piensa hacer al respecto de los ilegales y cómo luchar contra eso. Es raro que sea un sheriff, ¿no? Porque si fuera un político que de última puede, no sé, poner una ley nueva, qué sé yo, un sheriff teóricamente se tiene que ajustar a lo que dice la ley. Bueno, ¿no? ¿Qué otro método puede poner? Poner un programa de televisión por internet, por ejemplo, y hacer todo esto, ¿no? Dice que sus prácticas están siendo investigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos civiles, porque dentro de los tratos que el tipo quiere imponer, sí. Se destacan el uso de ropa interior rosa en las cárceles, por ejemplo, y sí. El establecimiento de cárceles de carpas a altas temperaturas, ¿no? Como un método de tortura. Pará. No entendí lo de la ropa interior rosa. ¿Es para cazar o para cazar? No. O sea, este es el famoso, yo me quiero casar usted. Entra a la cárcel así, vestido con smoking y dice... ¿Y dice qué? Eso, yo me quiero casar usted, lo sienta tres en un sillón, atrás del otro lado. No, es que vos decís, vos imagínate que... a vos te meten en cara, supongamos. Sí. O sea, que te agarraste de sheriff y dice vos tenés que ir adentro. Sí, sí. Okay. Tenés la mala leche, ¿no? Que en todo el Estados Unidos te toca este tipo. Maldito latino. Y te dice, bueno, todo bien, bueno, todo mal en realidad, vas a tener que cumplir no sé cuánto tiempo de condena. Sí, sí, y esta va a ser tu ropa a partir de este momento. y te clavo una tanga rosa. Y suerte, te dice. Y suerte. Suerte. Sí. Te pone un buzo polar, medias. Tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. Y dice, bueno. ¿Y qué te va a hacer? Te consiguen unos tacos 41, claro. Que canse 41, sí. Y arranca. Así que esa es una de las medias, dice, bueno, con episodios de entre 5 y 10 minutos de duración, el alguacil despertó polémica y generó tanta repercusión que hoy hay más de 11.000 personas que siguen sus relatos políticos en la red social de Twitter. Obviamente, estamos hablando acá de pero 11.000 que supuestamente relatos están... políticos. A favor, digamos, ¿no? Y no sé, viste que hay mucha gente que es tarada simplemente, que hay algo que... Bueno. Claro, no, pero seamos sinceros, o sea, ¿por qué vamos a andar con vueltas? Hay mucha gente que es idiota y ve que hay algo que causa un revuelo y va a ver qué pasa, y va a ver qué por pasa. Las dudas. Y sin darse cuenta se está metiendo en la cabeza estos pensamientos de todas maneras, este chabón. Vos sabés que la gente que se pone a ver esos lugares así donde pasa algo como que es polémico, qué sé yo, cuando lo ve no se da cuenta cuál es la polémica. Claro, dice, eso es lo raro de todo esto, porque dice, bueno, pero al final, ¿qué está diciendo? Es una bombachita, tampoco, a ver. Claro, ¿eh? Claro. Tampoco le están tapando la marca, no es una cuestión de marketing, ¿entendés? Mirá qué bien, se me acaba de apagar la computadora. Así que con eso te digo todo, a ver cómo sigue. Un segundo, por favor, ¿eh? Dice, la segunda noticia. Creían que era el hombre más viejo del mundo, pero estaba momificado hacía 30 años. Buenísimo. Bien, sus familiares lo hacían pasar por vivo para cobrar la pensión. Claro. ¿No? Los trabajadores sociales de Tokio, Japón, se llevaron un gran susto cuando fueron a visitar al supuesto hombre más viejo del mundo y descubrieron que estaba muerto, ¿no? Sí. Este señor que se llama Sogen Kato. Sí, la traducción de la debo, ¿no? Nació en el 1899 y murió en 1980 el tipo, ¿no? Que era bastante lógico. Claro, había fallecido a los 81 años, pero la familia sí. Mantuvo el cuerpo momificado para fingir que todavía estaba vivo para seguir cobrando el seguro de la jubilación, ¿verdad? Claro, cuando vos tenés, o sea, la cuestión de servicios sociales va a ser como... Claro, como un relevo. Y más que nada, porque, viste, muchos jubilados más de 110 años no hay. Claro, no, ya, por no. Eso. Y fueron a hacer un seguimiento y dijeron, a ver, vamos a ver cómo está este pobre hombre. Claro. ¿En qué estado está? Claro, estaba durísimo. Pero no, pero porque estaba momificado. Antidoping. Ah, no. No. Abuelo, no antidoping. No era por eso. Parpadee, abuelo. Pero no, el tema es que claro, estaba momificado, sí, y... Sí. Cruzadito porque, de brazo. Lo bueno es cómo los diarios levantan la, sí, nota, ¿no? Porque dice, acomódate ahí la otra computadora. Sí, estoy con un quilombo tremendo de cables. Ahí está muy bien. Dice, según publica un diario británico, el cuerpo se encontraba recostado en la cama, vestido con un pijama y cubierto con la sábana. Como claro, el tipo de 110 años tampoco va a estar saltando la soga en el patio. Claro, no hacía falta por sentarlo en la hamaca. Claro. Eso está claro, ¿no? Pero aparentemente los familiares se comportaban de manera muy extraña, ¿no? Entonces generó sospechas, muy despiertos, ¿no? Los tipos. Sí. Generó sospechas de los trabajadores de servicios sociales que necesitaban un relevo, justamente esto que te decía antes, de los ciudadanos, para ver cómo estaba el tipo de salud, qué sé yo, y mandaron a la policía, ¿viste? Hola, sí, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes, le dijo. Hola. Venimos a ver al señor, A mi abuelo, no. Mi abuelo en este momento no lo puede atender. ¿Por qué? Ya que está acostado. Pero qué, bueno, está bien, lo puedo pasar a la habitación. ¿Qué? No puedo pasar a la habitación, entonces. A él le molesta muchísimo. ¿Qué? Hace como unos 30 años que dijo que nadie quiere, nadie entre a la habitación. El tema... Que solo le pasemos el sobre la jubilación por abajo. No, es lo único que necesita. Nada más. El tema es que, claro, la policía entró, a pesar, sí, de estas cosas, ¿no?, que decían sus nietos. Sí, claro. Y claro, encontrar al tipo ahí momificado, ¿no? Sí, obviamente. La hija y la nieta del difunto la están siendo investigada por fraude, obviamente. Le están, sí, acá, claro, de 30 años estuvieron cobrando esa guita. ¿A dónde era esto? ¿Dónde? En pará, que no lo tengo acá. En Tokio, en Japón. Ah, claro, las jubilaciones japonesas son caras. Sí, son altísimas, son te conviene. Sí, si vos morís, se pone todo la hora llegar a Japón. Te conviene, claro. Jubilar allá. Sí. Claro, pero lo que dice es que durante 30 años los tipos le hicieron fraude al Estado, digamos, por 70.000 libras, que andás a ver cuánta plata será, ¿no? Es una bocha. Claro, aparentemente por el mismo número ya parece mucha plata, pero sí. ¿Cuánto es la libra en relación al dólar? ¿Sabes cómo es? Es más cara que el euro. Ah, o sea que era un lindo billete. Sí. 8, 7, 8, ¿no? ¿Hasta ahora? Sí, claro. No, bueno, el doble, ponele 140.000 dólares, ponele. Sí. Un número. Sí, no, está lindo pasar. Aparte, lo querían al abuelo igual. Se justifica. No es que, lo querían al abuelo. Sí, no, por eso. Andás a ver. Porque si no, imagínate, vos momificás a tu abuelo que no lo querés. Se no. se nota, aparte de que ya se había muerto, ¿no? Pero si vos lo momificás y lo dejás en la cama, si vos no lo querés, cada vez que lo ves le pellizcás algo, le rompes un pedacito. Claro, ¿no? Y se va saliendo. Este viejo de mierda, mirá lo que hacía antes. Se va despedazando. Le dibujás bigote, todo, entonces es como que se nota más rápido de que... Claro, pero lo bueno es que los bigotes vos se los podés pintar, después se los borrás y vas... Es un entretenimiento también, ¿no? Pero bueno, es un... Los nenes aprendieron a jugar ahí, ¿no? Sí. Claro, el abuelo paranormal. Claro, está bueno eso, está bien. Lo que sí, el jefe de policía local, muy, muy rápido, el sheriff, en su pensamiento, dice que su familia debe haber sabido de su muerte. Es la reflexión que el tipo tuvo. Estuvo como 3 días así con la mano en el mentón. Sí, dijo, claro. Me parece que la familia sabía. De un lado a otro. Sí. Así, viste, con los ojos semiabiertos. Claro, sí. Que relojeaba así. Y dijo que él pensaba que sí, que su difunta esposa y no, su difunta esposa no, que no, la familia debe haber sabido. Sí, y porque es jodido momificarte a vos mismo. Y la verdad que sí, o sea, lo haces en secreto y después que la gente se va a enterar igual. O sea, como es imposible. Claro. Alguien se da cuenta en un momento que no comes más, hace unos días. Y bueno, claro, por eso, no, pero... Chao. Bueno, está bien, la gente hace esas cosas aparentemente. Por plata se hacen muchas cosas. Esto de última, no sé. El otro día había una... Vi un diario, me parece. Una chica acá en Buenos Aires que ofrecía 60-90 por 15 pesos. No. La tipa ofrecía su cuerpo, pero con un cartel diciéndole que le hagan un favor a su familia, o sea, que la contrataran a ella porque era su manera de alimentar a sus hijos, ¿entendés? Entonces andaba con un cartel colgado acá en el pecho y en la espalda diciendo eso, que era... Pero esta chica no está al tanto ni las más mínimas convenciones sociales. Porque para que alguien te contrate con el cuerpo, para que te dé comer a tu familia, qué sé yo, te colgás una carterita, no hace falta el cartel. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Si un diario te levanta la noticia. Entonces, aparentemente, es como los boludos que te decía antes, ¿entendés? Cuando se causa así un revuelo, claro, y la gente va. Después, por ahí, de golpe te encontrás en un reservado con la mira y decís, yo venía porque trajeron la cámara. Nada más. De golpe estás ahí y la mira te cobra los 50 mangos y te fuiste. No sé, ¿entendés? Al final tal vez le sirvió. ¿Tenemos tiempo para algo más o no? Sí, bueno, gracias. No sé qué querés hacer. Hay varias, porque está la del récord mundial, que esa puede ser muy buena. Vamos con esa directamente, así no buscamos, porque tu computadora es muy chiquita. Entonces, hasta que voy de arriba abajo es un quilombo, tarda como 5 minutos. Dice, para batir el récord mundial, mata a 4 millones de mosquitos. Una señora que aparentemente tenía un montón de tiempo libre, taiwanesa ella, porque estas cosas pasan allá. O sea, no es de despectivo ni de nada. Estas cosas pasan en Taiwán, boludo. No es. Para, porque vos aclarás que tiene mucho tiempo libre, pero no es porque fue matando de a uno, sino que mató 4 millones todos juntos. Sí, no, pero igual, digo, pero hay que ver el modo. La mina alcanzó el título mundial porque desarrolló un método tecnológico para esto. Una empresa de insecticidas lanzó así un concurso para ver quién mataba más mosquitos, inventando, por supuesto, algún sistema para hacerlo. Novedoso, así. Que no sea el diario. Claro, que no sea el diario, sí, o el matamosca. O el matamosca. Entonces la mujer esta, nos vendría bien ahora, la mujer esta inventó algo que tenía que ver, bueno, obviamente con una cuestión química, ¿no? Eran como 10, creo que eran 10 trampas, que se le llaman en realidad, que lo que hacía era emular... Probó primero con enrollar el clarín y la nación, pero como que se indignaban los mosquitos. Claro. No morían, se indignaban. Y parecían más violentos. Se suicidaban. Se suicidaban. Claro, pasa que el tipo que sacó el concurso dijo, no, por suicidio no te lo cuento, no, como válido. No vale, entonces, vos lo tenés que matar. Y tampoco vale que el mosquito se encierre en la jaula del pajarito porque tiene miedo a la inseguridad. Eso no cuenta como muerte tampoco. Así que no, eso lo tuvo que hacer. Entonces la tipa puso 10 trampas de alta tecnología que lo que hacían era reproducir el olor de animales para atraerlos, y los atrapaba y se morían ahí, ¿no? Sí. Y ahora la mina lo que está reclamando es entrar al Guinness, porque dice que... Lo mínimo que puede pedir a alguien que mata 4 millones de mosquitos. Pero y lo cuenta aparte. Claro, el problema era ese, era el que pensaba hoy. Sí. Digo, imagínate que vos sos fiscal de mesa. Sí, claro. Y tenés que contar los muertos. ¿Cómo haces? Un garrón. Por puñado. Aparte tiene que ser un lugar así, tipo un estudio de radio. ¿Entendés? Porque... No, la primera brisita... Claro, fuiste. Tenés que volver a empezar. Viene un simpático, te hace así una revuelta, así te dice... ¡Ah! Hasta luego, hasta luego. Y se va. fuiste, cagaste. No. Pero bueno, aparentemente una persona. Digo, ¿quién habrá salido segundo? Pues no nombra el segundo. ¿Cuántos habrá matado el segundo? El peor segundo de toda la historia, ese. No, pero. Siempre se dice que el segundo, no hay que reconocer al segundo. No, en este caso hay que matarlo al segundo. ¿Por qué? Junto con los mosquitos. Porque ¿por jugar a esta competencia y perder encima es como mucho, porque, boludo. Sí, no sé, igual, es como. Yo estas cosas no las entiendo. Pero bueno, aparentemente hay gente que lo hace. Es raro, porque si vos tenés una empresa de un insecticida y sacás este concurso pensando que va a haber alguien que lo va a hacer, que va a participar. Y que, porque si no, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿cuántas promociones sacan las empresas que no participa nadie? ¿Sí? Pero yo no son las que. ¿Vos pero no te enterás igual de eso? Y bueno, claro, más vale. Pero vos, cuando te dicen comprar el chocolate y te damos dos pasajes a Sudáfrica, sí. Mandá una carta a no sé dónde. ¿Alguien manda carta? No manda nada de carta. Va el jefe al final. Claro, con la secretaria. Con la secretaria. Con la fiscal de mesa. Y la fiscal de mesa. Y claro. Si no contamos nada, y bueno. Tal vez era un recurso nuevo de estos estados de bienestar para combatir el desempleo. ¿Cuántos fiscales de mesa necesita para contar 4 millones de mosquitos? Pero vos decís que Taiwán está haciendo esas cosas, por ejemplo, es una medida del gobierno. ¿Sí puede, vos? Puede que sí. Podemos pensarlo de esa manera. Puede que sí. Estamos en vivo entonces aquí en frecuencia 092.5, escuchando Paisano de Hurlingham hasta las 17 horas. Esto va a ser siempre en vivo El Gran Pez. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. ¿Anda? Poné. Vení, no pasa nada, vení, no pasa nada. Andá, andá y yo lo estiramos acá, lo elongamos un poco. Sí, total, estamos acostumbrados al remo. Sí, lo que estoy viendo igual es que ya es tarde y tu columna no sé cuándo la vamos a hacer, pero no importa. porque pasaron ya 22 minutos de las 3 de la tarde y por lo general a esta altura ya estamos promediando tu columna. Exactamente. Lo cual se nos ha extendido un poco. Vamos a recordar las vías de comunicación, Pablo, por favor. Ahí las tenés a mano, ahora sí. El gran pez, @frecuenciacero.com.ar, para enviarnos un mail. Para el MSN es egpradio@hotmail.com. Para buscarnos en el Facebook es el Gran Pez. Obviamente va a haber un loguito muy lindo que dice EGP con letras de colores y que sea sí, amarillo, sí. Naranja, medio violeta también. Por ahí. Cosas de luz. Sí, cosas de mujeres, ¿no? Nosotros nunca podríamos haber hecho un logo semejante. Hubiera sido algo mucho más rudo. Sí, rústicos. Más que rudo, rústico. Así una cosa, por no decir feo, digamos, rústico. Directamente. Claro, sí, un pececito con rulero que sería EGP en la letra, claro, este, sí, la dorsal. Sí. Y ya no, está. Algo muy creativo. Sí, no, obviamente. El mar, obviamente. La ola, viste, así dibujada. Te hago la seña como si, fuera como muy... si fuese tela acá en la cámara 2. Sí. Pero bueno, hola, un saludo para mi vieja. Mandar un beso. Estamos acá para otras cosas. Para presentar la obra de arte, ¿verdad? Sí. Y para eso es que está Luciana aquí con nosotros, que por lo general no está con nosotros, pero ahora sí está con nosotros. Sí, estoy. ¿Qué tal, che? Bien, ¿vos? Bien, por ahora. Estoy un poco enfermo, ¿viste? No sé si notas. No. Ah, pensé normal, que bueno, digamos. Mejor, bueno, no, mejor entonces, porque la gente no se lleva sorpresas. Bueno, que la onda es así, a partir de ahora cada uno va a tener que traer sus cosas y defenderlas acá, viejo. Exactamente. Porque si no, viste, elegimos obviedades y no tiene mucho sentido. Entonces, hoy vos no trajiste nada, Pablo. Yo no traje nada. Pero vos sí, yo Luciana. Sí. Entonces, ¿qué trajiste? Traje una canción que es banda sonora de una película, que la traje primero y principal porque me gusta mucho la canción, me parece increíble. La porquería. Bien, arrancó bien. Ok, vamos a hacer de cuenta que ese micrófono no anda y vas a cerrar la boca. No, la canción me parece increíble y la película en sí me parece buenísima desde un montón de lados. No sé si estaría bueno capaz primero escuchar un pedacito, como quieran. A ver, dale, dale, vamos con eso. Bueno, para quien haya visto la película, imagino que la conoce inmediatamente. Para quien no, no. Vos lo viste y no estás muy contento. Igual. No sé, sí, yo no vi la película. Ah, ¿no la viste? Por eso, ¿ya dijimos el nombre de la película? No, no dijimos nada. No dijimos nada, ¿no? O sea, todavía puedo defraudar a la audiencia diciendo el nombre de la película. Claro, porque esa casi que es tu función en este programa. Exactamente, fastidiar a la gente. Sí, sí, lo sabemos. Especialmente nosotros. Pero igual coincidimos todos que es una porquería esta canción. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí no es una obra de arte. Parece una cajita musical. Bueno, claro. Todo por 2 pesos, barato. Para mí, yo lo que difiero es en eso. Para mí no es una obra de arte. Para mí es una canción que está bien. Listo. Ya está ahí. O sea, como banda de sonido de películas elijo 2 millones otras. Claro, pero lo que pasa es que yo tal vez no la elegí solamente por el aspecto musical. Por la música en sí, sino por lo que es la película en general. Por el actor principal, ¿a vos te gustaba? No, de hecho no recuerdo mucho la cara del actor principal, para serte sincera. Pero por la película en general, por lo que transmite la película, tanto desde lo que es la historia, sí, como desde el lado de arte, de fotografía, o sea, de olores, realidad, de colores. En realidad, la obra de arte sería la película, no la todo, banda de todo, sonido. Todo, es un conjunto. Claro, pero estamos en radio, ¿no? Se me complica un poco pasar la película. Claro, entonces... ¿Tenés que actuemos una escena? A ver. Claro. Amelie. Dime, sé que, algo. Algo. Dime algo. Tía, decime, boludo. Ve a comprar a Amelie el pan que te encargué hoy a la mañana. No tenés idea. Ese es el diálogo, es malísima la película. Era muy drogadicto. ¿Por qué todo lo relacionas bueno, así sí, tan directamente? Increíble. La señora esta de la que hablamos la vez pasada que hacía el guiso, ¿cómo era? ¿Cuál? La señora, la anciana esta que... La que hacía el tuco, el guiso con marihuana. Tuquito, ¿te acordás? Ah, el tuquito tortura, feliz, contento. Tuquito loco. Era tu abuela, ¿no? El tuquito loco, sí, exactamente. Claro, es de familia la cuestión. Sí, tengo una abuela famosa. Buenísimo. Sí. Es famosa por eso, ¿no? Sí, y no por otras cosas. No, obviamente. Cada uno con su. Qué sé yo. La abuela Ariel está presa en Ezeiza por matar gente, qué sé yo. La tuya, vaya uno a saber. No me quiero meter con tu abuela. No, por favor, por las dudas. Ya, no tu preguntes. Madre es un caso serio, imagínate. Por las dudas, no preguntes. Mi abuela era más, como más potenciado que mi madre, así que imagínate. Así. Ah, sí, qué lindo. Terrible. Bueno, muchachos, volvamos, perdón, discúlpenme, sí, discúlpenme un poco. Yo digo, ¿no? Yo no me dedico a estas cosas. Son 15:27, hasta el lateral está terminando la columna de él. O sea, es una pregunta para vos esta. Bueno. Al aire, acá en vivo. ¿Qué hacemos? Y esta fue toda la opinión que nosotros tenemos sobre las noticias en la actualidad argentina. Muchas gracias por todo. Cualquier consulta me conectan en el egpradio@hotmail.com. Estoy a su disposición. Hasta bueno, luego. Por lo pronto, esta es la obra de arte de hoy. Y Mel ya lo nombró, pero de todos modos... Ya está, no, después opinar, vamos a seguir, imagino, refutándola o defendiéndola. Vos no vas a hacer nada más, ya me dijeron que te van a apagar el micrófono. Chau, tal vez. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una canción? Tanda, ya todo pegado. Porque ¿y vamos, podemos ir una tanda o un tema? ¿Qué prefieren? No, tema, vamos a un tema. Que el tema, según el que tengo acá, es Sound Lonely de The Police. Y después vamos a una tanda. Y después Pablo hace su columna desnudo, parece. Bueno, arranco entonces. 92.5. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Bueno, estamos un poquito apurados, me parece, ¿no? A ver, no, como para ir... Bueno, pero que se entienda, flaco. Que se entienda, sí. Bueno, esta semana tuvimos... fue una semana que podemos titular como de sí, señor, mi señor, o la mano izquierda ni para rascarme. Ajá. O me peino solo con raya al costado, a la derecha. Ajá. Cualquiera de esas tres... La raya... ¿Pero a qué te corresponde? ¿La raya o el peinado cae para el costado la derecho? La raya. La raya del lado derecho. Exactamente. Y yo me peino así, boludo. Tengo la, mira, este medio que bueno, me cae para allá. Bueno, acá, ahí está, ¿no? Pero no, bueno. Ahí está la razón. Ya me... recordemos que todo esto comenzó con el discurso de Biolcati en La Rural. Hermoso. Que no vamos a hacer referencia más que... No, hermoso. Que no. Claro, nos encantó. Sí, sí. Básicamente. Bueno, después el miércoles se reunieron. Esto es muy lindo, muy entretenido. Cuando la gente se junta, ¿viste? Los sí. que se quieren se juntan, me gusta. Tremenda. Se reunió el CEO de Clarín, Magneto, con Reute, Mandualde, Macri, de Narváez y Solá. Los invitó a todos a comer a la casa, ¿no? Dijo, muchachos, tengo un asado. Claro, tengo una tira de asado en el freezer. Le digo ahora que la descongela mi germu y ya lo metemos. Ya está, ya está. Una bolsa de carbón y arranca. Y bueno, la cuestión es que se juntaron en la casa, vaya uno a saber qué, ¿no? Seguramente a resolver los problemas acuciantes que tiene sí, nuestra patria. Sí, la pobreza y todo eso, ¿no? A ver cómo... Claro, tal cual. Pero lo lindo de todo es que se mostró, o sea, esta vez no se ocultó, porque estas reuniones existen siempre, de siempre existieron, pero esta vez salió a la luz en dos diarios que también un poco medio como que llaman la atención, en La Nación y en Ámbito Financiero, los dos diarios clásicos de derecha de la Argentina, sí. Hay un par más, hay unos cuantos más, pero esos como son los más representativos, claro, los que tienen más historia o trayectoria. Y una señal o varias señales emite esa reunión. En primer lugar, es que todavía no hay mucha gente que sea consciente de que Clarín miente a través de sus medios de prensa, que es TN, que es Canal 13, que es el propio diario Clarín, que es Radio Mitre, que miente, que manipula, que esconde, que edita información porque tiene intereses en juego y que los defiende. Hay mucha gente todavía que eso no lo puede percibir, que no se da cuenta, que no sabe cuáles son los negocios que hay detrás de todo esto y que no le importa tampoco. No solamente no lo sabe, sino que también en muchos casos no le importa. Y está bien que no le importe, porque de última lo que sí le importa es que este gobierno no les gusta. ¿Me entendés? Entonces, okay. Están de un lado del bando, digo, se paran de un lado del bando. Y esto está como claro, ¿no? En las tapas de Clarín y en las informaciones de Clarín, vos te das cuenta que no les importa a ellos mentir. O hacer algo, hacer terrible noticia por algo que no existe realmente. Y está bien, qué sé yo. El otro día habías remarcado algo de una tapa de Clarín que me comentabas. Decía, que subieron las jubilaciones y, sí, y la luz y el gas. Y la luz y el gas, en la misma noticia, en el mismo título era ese, son las jubilaciones y la luz y el gas. Ni una coma, ni una coma le metieron. Es buenísimo. Es muy bueno, pero está bien eso, está bueno que ellos sean absolutamente claros. Lo que no está bueno por ahí es que la gente por ahí... ni siquiera presta atención a eso, ni un poquito. Claro, pero es que ellos ya nos están cuidando de eso. No, hace rato. Pero ni, digo, la gente es la que no lo quiere ver en todo caso. Claro, tal cual, eso está clarísimo. Ellos no se cuidan desde hace mucho tiempo y está bien que no se cuiden, porque de última es su versión de las cosas. Defiende intereses económicos, esto, lo otro. Es verdad, sí, y tampoco es para sacarse, para decir, ay, es una locura, ni nada por el estilo. Es la realidad. Es bastante lógico. Es bastante lógico que suceda, porque es una empresa, no deja de ser una empresa. Y todas las empresas defienden su interés económico, y eso está claro. Sí, sí. Por otro lado, también disciplina al arco opositor. Digo, esta reunión no fue con Cobos, Alfonsín, Lilita Carrió y Wiener. Claro, no, no. Fue con Alí Babuelo, 40 ladrones, sí, o el peronismo disidente, como usted, como lo quiera llamar. Exactamente. Marque con una cruz la respuesta que es correcta. Es multiple choice. Claro, exactamente. Es como muy claro, ¿no? El mensaje de Carrió, bueno, ya se sabe que solamente sirve para tirar piedras mientras que no estemos cerca de una elección. O sea, que mientras que no estemos cerca de una elección, tienen los micrófonos abiertos para decir lo que se le ocurra. Cobos. Lo de Cobos es extraño, porque Cobos es muy posible que pierda una interna con el radicalismo con Alfonsín. Sí, sí, porque sí, básicamente hace un par de años a Cobos en el radicalismo le decían que era un traidor porque se había ido con Kirchner. Ahora los Kirchner reconocen que era un traidor y dicen, claro, tenían razón estos muchachos. Se lo devolvemos. Que podemos decir que catalogar a Cobos de traidor es casi una política de Estado. Ajá. Consensuado entre el oficialismo y la oposición. Y la primera oposición. Sea quien gobierne, el Cobos es un traidor. Es un traidor. Claro. Es más, lo podríamos poner en los billetes de 2 pesos. Claro, en la directamente. Cara. Y porque, claro, en los de billetes espalda, están todos los. De espalda, ¿no? Directamente, sí. Pero bueno, la cuestión es que Mañeto, después de juntarse con Alí Babuelo y los 40 ladrones, se juntó con la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, y la AEA, que es la Asociación Empresario Argentina, que son los muchachos que manejan la torta acá, básicamente. Y bueno, seguramente le habrán comentado qué fue lo que decidieron en esa reunión que tuvieron con los jefes del peronismo, y para ver qué arman para el 2011. Está claro que a los Kirchner no los quieren, y no. Está claro también de que cada vez que la derecha se organizó de esta manera, ganó. Así que es muy probable que ellos sean los próximos presidentes. Mira, o por lo menos el proyecto que va a surgir va a salir de ahí. Yo estoy buscando radio en Ecuador ahora, para el 2011. Es muy bueno eso. Sí, me quiero es ir. Muy bueno. Sí, aparte, Julio Blanc lo dice en una de las editoriales, es uno de los que hace las editoriales políticas en Clarín, que dice que este grupo tiene el apoyo de los factores de poder y de buena parte del peronismo que aún hoy se dice kirchnerista. Por algo es la apuesta, ¿no? Porque hoy en día muchos diputados y senadores son kirchneristas, supuestamente, pero se sabe que el peronismo, viste, se tira la moneda de vuelta, sí, sale seca y vamos todo con seca. Así que no hay muchos problemas en eso. Otro de los temas de la semana, sin lugar a dudas, fue el tema de la inseguridad. La inseguridad a partir del caso de la chica esta que estaba embarazada, que sí, la balearon en una saliera de banco, el bebé murió. Y la verdad es que como que cada vez que sucede una noticia así de mucho impacto mediático, se reinstala de vuelta todo el discurso de mayor seguridad por un lado, ¿no? Mayor mano dura, más cárceles, más leyes, más esto, más lo otro. Y también por el otro lado que decir, loco, guarda, ojo a quien le pedís, mirá que esto, cada vez que le pedís mano dura terminan matando a cualquiera. O sea, como que los discursos otra vez surgen, sí, y saltan y otra vez lo mismo. Y por eso me parece válido que si bien nosotros estamos más del lado de está bueno pedir, reclamar seguridad, pero también está bueno darse cuenta de que eso surge de una relación social desigual, de una transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos y todo, bueno, todas las zaraza, sí, de siempre que decimos siempre, me parece que estaba bueno rescatar un par de cosas de Marcelo Saín, que habla sobre la institución, que es la policía, sobre la policía en sí y sobre cómo se financia. Ajá. Dice Marcelo Saín. ¿Él escribió eso dónde, perdón? Esto salió en un artículo del Le Monde. Se llama La policía, socio y árbitro de los negocios criminales. En realidad también hay un libro que se editó en Claves para Todos. Es la editorial Capital Intelectual, y Claves para Todos es como el marco que le dieron a eso para que vayan millones de autores y tipos que escriben generalmente cosas en el CONICET, que este el otro, le dan como una edición de un libro de 100, 150 páginas en donde desarrollan un tema. Ajá. El libro de él está muy bueno, creo que era Policía, Poder, Policía Política y Delito o Delincuencia, una cosa, ajá, así. Después lo cuelgo en el blog o en, sí, el Facebook. Sí, la, sí, verdad, sí, que es muy bueno el libro. Y es barato. Aparte, por 10, 15 mangos lo conseguís. Ah, bien. Dice él sobre el financiamiento de la policía, que antes la caja tradicional de la policía contaba con un grado de tolerancia a la aceptación social grande, porque era obvio que el Estado no podía financiar el funcionamiento de la policía. Hoy pasa que las comisarías, para que los patrulleros puedan hacer la ronda, sí, tienen que salir a recaudar guita para comprar la nafta, esto, el otro, cambiar las ruedas, cambiar los chalecos. O sea, eso está como aceptado. Sí. Hay un margen de ilegalidad grande en la policía que está aceptado. Y está aceptado por todos, pues si no, no podría funcionar. Sí. Lo que pasa es que a partir de la última dictadura militar, en donde la policía cumplió un rol bastante importante, los comisarios generalmente se dedicaron a abrir el juego un poco y dejaron de recaudar plata en los cabarulos, en los negocios menores, esto y lo otro, y empezaron a manejar el narcotráfico, la trata de personas, no sé, los juegos clandestinos, claro, el desarmadero de autos, todos negocios que ya tienen un, implican sí o sí la cuestión de matar gente. Esto es, ajá, obvio, son negocios que llevan mucha sangre. O sea, un cabaret de antes o no sé, o el menudeo, o el unga, o esto, el otro, qué sé yo, no necesariamente son negocios como que implican la muerte de mucha gente o esto, el otro, o de gran impacto social. ¿Me entendés lo que sí, digo? Sí, no, sí, sí, sí. O sea, la prostitución está mal, digo, o sea, no, por la duda. Obviamente, pero, no es que se está justificando nada. Pero bueno, la cuestión es que ahora, manejando trata de personas, el tema del narcotráfico, el desarmadero de auto y esto y lo otro, o sea, son delitos que implican un alto grado de homicidios, de, ¿me entendés?, de impacto social. Bueno, tengamos cuidado a quién le pedimos mayor seguridad. Tengamos cuidado. Simplemente eso. Está bueno pensar en eso. Y por último, me parece que vale acordarnos de una noticia que ocurrió hace 65 años, en realidad, ajá, ayer ocurrió hace 65 años, que fue el ataque nuclear de Estados Unidos a la ciudad de Hiroshima. 3 días después fue a Nagasaki, la bomba atómica. En un primer recuento fueron 220.000 personas que murieron. Ahora se calcula que más o menos llegan a 400.000 personas. Estamos hablando del único país que tiró una bomba atómica de verdad, o sea, no en una prueba, sino en el medio de una guerra, de un conflicto, y que hoy es el árbitro de la ética y la moral mundial para el desarrollo nuclear, ¿no? Hay que tener cuidado también. Sí. Vamos a ir escuchando Invincible de Muse y volvemos con un poco más del Gran Pez. Difference to me, what you leave. El gran pez. Pez. Ocho minutos faltan para las 4 de la tarde. Vamos a recordar las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. En Facebook nos pueden ubicar en El Gran Pez. El MSN es egpradio@hotmail.com y el blog es egpradio.blogspot.com. Allí van a poder encontrar todas las cosas que nosotros hacemos acá y aparte cosas que en la semana queremos decir, mostrar, comentar y dejárselos también para que ustedes puedan verlos y compartir con nosotros lo mismo. Este pequeño bloque, antes de irnos ya al cierre de la primera hora, tiene que ver con algo que queremos reflotar. Teníamos en algún momento una columna de literatura que no pudo seguir. Vivi estaba con nosotros, ahora no puede estar más. Entonces, para que no se pierdan esas cosas, vamos a tratar nosotros, desde nuestro entender, más allá de que ninguno sea escritor ni nada, simplemente buenos lectores y interesados por este tema, de tratar de mostrar pequeños fragmentos de, ya sea de buenos libros o de buenos escritores o de poesías o de lo que sea, simplemente para que eso no se pierda, porque es algo que a nosotros nos parece bastante importante que forme parte de este programa. Así que, Pablo, vos hoy elegiste algo para traernos. Elegí, vamos a ser el primero, y me parece que no cabía duda en quién podía ser el primero. Es Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. En 1914 viajó con su familia a Europa, donde cursó el secundario, bachiller, si mal no recuerdo. En 1919 se mudó a España, en el 21 regresó a Buenos Aires, y en el 23 ya publicó su primer libro de poemas, que era Fervor de Buenos Aires. Ajá. Borges, además de los cuentos y todas esas y las poesías y qué sé yo, inspiró a muchísimos filósofos. Y esta es la parte donde vamos a hacer foco esta vez. Bien. Entre ellos podemos nombrar a Foucault o a Umberto Eco de Foucault. El libro Las palabras y las cosas, que nosotros hablamos alguna vez de él, está inspirado en una cierta enciclopedia china que nombra a Borges, en donde describe el catálogo de los animales. Sí. Que lo lleva a Foucault a pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué onda esto? ¿Qué es imposible de pensar y de qué imposibilidad se trata? Algo, si no es filosófico esto, sí, por supuesto. Está pegando por ahí cerca, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para descubrir la filosofía de alguien o para saber más o menos de cuáles son su visión de la vida es ver cómo se para frente a la muerte, ¿no? Y me pareció bueno, como para abrir un poco, contar una de las anécdotas más reconocidas por la gente de Borges, que habla de que él estaba firmando ejemplares en una librería del centro y un joven se acercó a que le firme un libro, creo que era Ficciones, y le dice, maestro, usted es inmortal, y Borges le contesta, tranquilo, no, no hay por qué ser tan pesimista, le dice. Es muy bueno eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer ahora, Lu va a leer el fragmento del cuento Los Inmortales, que es lo que queremos recalcar en esta parte. Perfecto. La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Pablo, entonces, eso era impresionante fragmento del libro Los Inmortales. En realidad, el cuento Los Inmortales, el libro es el Aleph. La verdad que recomiendo leer a Borges, no solamente por la parte de los cuentos y de la poesía, sino por la cuestión filosófica, que acá se ve bastante claro. Su obra fue traducida a 25 idiomas, más o menos, llevada al cine, a la televisión, antologías, traducciones, cursos, charlas, dan testimonio de lo que fue Borges para la literatura mundial. Falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Bueno, esta es una de las maneras que encontramos nosotros de no de difundir, sino de hacer llegar a todo el mundo, quizás sea lo mismo eso, algunas cosas que por lo menos a nosotros nos parecen importantes, que nos parecen interesantes y que pretendemos que nadie se pierda. Así que hoy es Borges, la semana que viene será otro, pero trataremos de mantener este bloque para poder intercambiar. Obviamente la gente que quiera, que tenga su obra preferida, su cuento preferido, su poema, lo que sea, puede escribirnos a nosotros a elgranpez@frecuenciacero.com.ar y así proponer lo que ellos quieran. Nosotros podemos leer acá, podemos dar la explicación que ustedes quieran, quizás hasta podemos hablar con ustedes y preguntarles por qué eligen esas cosas. Así que los invitamos a partir de hoy formalmente a que empiecen a intercambiar un poco más de información con nosotros. A nosotros nos interesa ver qué es lo que piensan, nos interesa escucharlos, como obviamente también nos interesa que ustedes nos escuchen, así que este intercambio puede ser bueno a partir de hoy con la literatura. Después veremos qué más sale. Casi las 4 de la tarde, nos vamos a ir en una tanda primero y después a una canción y seguimos con la segunda hora del Gran Pez. Frecuencia Cero. La rompe. El Gran Pez. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, but the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de: yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz reniega de las ánimas que no responden al grito de: ¿quién vive? El Gran Pez. Cinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, ahora sí en vivo, escuchábamos We Can Work It Out de los Beatles. Antes leímos un lindo extracto de Borges. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos una obra de arte de la película Amélie, que ya está puesta en el Facebook acá. Exactamente. Hablamos de noticias, hablamos de pavadas también. De pavadas, de mosquitos. Eso fue lo que más abundó, me parece. De cómo pican los mosquitos con bastante disimulo. Déjalo ahí igual. Poneme un poquito acá de agua, muy amable. ¿Whisky? No. Hielo. Sí. Bueno, estamos acá, Pablo, te cuento, te comento. Estamos comunicados ya con quien es nuestra entrevistada del día de hoy. Nosotros, como la semana pasada tuvimos así en nuestra apertura algo relacionado con el diccionario, con la elección que tienen en la Real Academia Española de qué incluir y qué no en las nuevas publicaciones y demás, sí, sí. Es que le pedimos a nuestra producción que a ver qué podía hacer al respecto de nuestras inquietudes, ¿no? Porque somos personas, así que estamos ávidas de información constantemente. Queremos plantear una revolución gramatical, básicamente. O, en su defecto, hablar con alguien que sea interesante y que nos cuente algo. Exactamente, como pensamos que es el caso de esta mujer, no sé la edad que tiene, no sé si decirle muchacha, mujer, señora, no sé, exactamente, señora, no sé, ahora nos dirá ella, que es licenciada en Comunicación Social y profesora en Letras, además trabaja en la Academia Argentina de Letras, su nombre es Gabriela Paur y está comunicado con nosotros. Hola Gabriela, mi nombre es Ariel, Pablo está con nosotros, ¿cómo te va? Muy bien, Pablo y Ariel, hola a los dos. Yo diría que si me llaman muchacha, siempre van a quedar bien. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de este momento será la muchacha Gabriela, si te parece. Exactamente. Licenciada muchacha Gabriela. Ahí bueno, va, ahí va. Bueno, todo bien. Primero te queremos agradecer por dedicarnos este poquito de tiempo, este sábado a la tarde. Quizá es un horario medio raro, pero bueno, tuviste buena predisposición, nos atendiste, así que te agradecemos. No, no hay problema. Bueno, y acá tengo, según lo que me marca Luciana, nuestra productora, dice que trabajás en la Academia Argentina de Letras y que tu puesto es de lexicógrafa. ¿Me podrías explicar un poco a mí, al resto de la audiencia, qué se basa fundamentalmente tu trabajo, tu puesto? Mi puesto es estudiar un léxico para incorporar palabras a los diccionarios o para incorporar acepciones, o sea, significados, a los diccionarios. El lexicógrafo trabaja exclusivamente con el léxico para hacer diccionarios. Luego se puede trabajar con el léxico para otro tipo de cosas, por supuesto, pero el lexicógrafo trabaja mucho haciendo diccionarios, concretamente. Bien, y en el ¿hace cuánto que trabajas en esto, en este tema? En lexicografía hará unos 6 años. Bien, y es muy... Antes trabajaba en letras, pero en otras cosas, y sigo en otras cosas. Pero lo que es lexicografía y diccionarística, sí, en concreto, 6 años. Bien. Y es en este tiempo, por eso te quiero preguntar si es breve o en realidad en 6 años se nota mucho el cambio de las palabras y del léxico que usamos habitualmente. Se nota mucho, en realidad, porque uno nunca considera los últimos 6 años o el tiempo desde el que uno trabaja, sino que uno tiene que considerar, por ejemplo, para incorporación de léxico nuevo, ¿qué ha pasado en los 10 últimos años? Ajá. Esto no quiere decir que no haya palabras interesantísimas y que sean de los últimos 4 o 5. Lo que ocurre es que a veces para incorporar una palabra nueva hay que dejar pasar cierto tiempo. ¿Por qué? Porque a veces hay palabras que por moda, claro, tienen un momento de apogeo, de auge, pero enseguida desaparecen. Claro, claro. Es lo que pasa con el léxico adolescente, por ejemplo. Claro, ¿y cuáles son esas palabras interesantísimas a las cuales te referías que han pasado quizá en estos últimos 4 años y que o que quizá están viendo a ver si se mantienen, si tienen una prolongación en el tiempo como para poder incluirlas en un diccionario nuevo? Muchas de las que en general van a perdurar tienen que ver con las nuevas tecnologías. Claro, exactamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, también te voy a decir, un buscador, con Google, que suele ser el buscador más conocido, siguiendo el único. Todo lo que pueda tener que ver con las tecnologías que se aplican a Internet. Por ejemplo, el famoso Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice a veces en inglés en Argentina, toda la parte de Internet. Todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, el mensaje, el texto, por ejemplo, es algo que posiblemente se incorpore porque está perdurando. Está, claro. El tema es el siguiente. Cuando uno va a incorporar lo que sería primero un neologismo, o sea, una palabra nueva al diccionario, no se trata de que como uno lo escuchó, uno le suena o la lee en el diario, se tiene que incorporar. Hay que hacerte un estudio acerca de cuánta gente la usa. Si también... Epa. Si perdóname, Gabriela, tiempo... discúlpame, ¿sabes? Por ahí si te puedes mover a un lugar, estoy perdiendo un poquito de la señal, me parece, y ahí se entrecorta un poco y pierdo la conversación. El hilo, ¿sí?, argumentativo. Claro, exactamente. Para hablar con propiedad, ¿no? No sé si... ¿Ahora te escuchas mejor? Puede ser. Si no, si tenés ahí por ahí alguna ventana cerca o algo, no sé dónde estás, pero... Estoy prácticamente en el medio campo. En el medio del campo, claro, ese es el problema. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, entonces. Para acercarte la ventana en serio, entonces. Podría hacer una centena, hacer alguna, ¿viste? Alguna cosa. No, bueno, no, pero me estaba diciendo entonces que habría que hacer, para incluir ciertas palabras, todo un estudio, sí, de cuánta gente lo utiliza, y estábamos en eso. Exactamente. Es cierto que todo lo que son las tecnologías ayudan a rastrearlo más fácilmente. Pero, por ejemplo, no se puede incorporar una palabra si no tiene cierta asiduidad y cierta cantidad de años en el uso común de la gente. Claro. Entonces es así. La gente en la Real Academia Española, por ejemplo, para la que trabajo, se sienta, tiene lo que se llama el Observatorio del Neologismo, y ahí va estudiando toda una serie de términos nuevos, qué significado tienen, si perduran o no, y qué tipo de grupos lo utilizan. Cuando ese es un uso muy restringido de cierto grupo, por ejemplo los adolescentes, o por ejemplo los fanáticos de los autos o de las motos, hay una duda en incluirlo, porque puede ser muy efímero o muy reducido. Claro. Cuando ya excede ciertos grupos etarios y se usa en general, y han pasado ciertos años, y es muy utilizado en varios medios, uno lo escucha en la radio, lo lee en los periódicos, aparece en los libros, ya claramente se incorpora. Ahora, para incorporarlo hay que proponer definiciones, y todo eso tiene que ser aprobado por un pleno, o sea, lo que sería la reunión de los académicos en la Real Academia Española. Yo, eso, ¿sabes qué te quería preguntar sobre eso? Sobre las definiciones, porque nosotros teníamos el año pasado una sección en donde agarrábamos una palabra y leíamos las definiciones del diccionario según la Real Academia Española. Y muchas veces nos dábamos cuenta que las definiciones que hay... Perdón, no era, sí, no era lo único, que la sección no consistía en eso, porque era un embole. O sea, ese era el principio de la sección, ¿no? Claro. Porque si no, parece que es malísimo el asunto. Bueno, y lo que nos dimos cuenta ahí es que muchas definiciones tienen una carga ideológica como muy importante. Digo, ¿eso cómo se maneja? O si o no se maneja eso, porque... El diccionario de la Real Academia Española está en su 22ª edición. O sea, que han habido antes otros 21. Claro. Y empezaron básicamente en el siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, el tema es que claro que hay mucha carga ideológica. Parte del equipo, no el Observatorio del Neologismo, que se encarga de los nuevos términos, sino parte del equipo del léxico de la RAE, se dedica justamente a hacer una revisión del tema ideológico. Por ejemplo, el franquismo colocó durante los años que estuvo en el poder, que fueron como 50, sí, muchísima carga ideológica en el diccionario. Ajá. Y eso se está revisando paulatinamente y cambiando, pero queda muchísimas cosas ideológicas. Otra cosa también es aquella donde hay una carga ideológica quizás no tan fuerte, pero que existe. Es que es muy difícil para un redactor, porque a veces coloca ideología sin darse cuenta. Claro. Pero muchos que tienen una obvia y alevosa ideología, por ejemplo, franquista, se están reviendo. Ajá, claro, claro. Y por ejemplo, cuando podemos hablar de que ya desde el siglo XVIII se estaba utilizando, bueno, se está haciendo en realidad las ediciones del diccionario, no sé si vos tenés algún antecedente acá en Argentina, pero digo, quizá hay algunos, o hubo algunos gobiernos o hechos así políticos que marcaron algunas cosas y que algunas cosas no se pudieron incluir, algunas cosas no se pudieron decir, no se pudieron poner. En realidad, yo tendría que hablarte de lo que es España, porque aquí en Argentina no dice nada similar. Así que sí o sí tenemos que ir a España. Ajá. Los gobiernos lo que hacían era necesitar mucho la información y las definiciones. Por ejemplo, coloco un caso en el franquismo, la única religión verdadera para ellos era el catolicismo. Ajá. Entonces, cualquier persona que se apartara de ella entraba ya en la herejía. Y la manera de definir otras de las religiones tenía que ver con definirse como religiones falsas. Ajá, mira, eso hoy en día se ha modificado. Sí. Y esa es una carga ideológica clara. Ahora bien, si ha habido palabras censuradas o no durante el franquismo, puede ser que las haya. Pero ahí ya tendría que pedirte una lista en la Real Academia, no, claro, podría decirte, claro, alguna ahora. Pero sí se ejerció coacción, eso es cierto. No. Pero una vez que el franquismo bajó, la censura se acabó. Ajá. Claro, queda solamente la ideología como... como una, porque en las definiciones y en el uso de las palabras también es como que evoca una cierta visión de la realidad, esto y lo otro, y eso se traslada al diccionario, es como inevitable. Sí. Pero hay algunas definiciones que yo no me acuerdo puntualmente cuáles eran, hubiera sido muy interesante que yo haya estudiado este tema y preparado, pero me recuerdo algunas palabras que eran como muy muy importante, ¿no? La carga, no por ahí en todas las definiciones, sí en algunas de sus acepciones, ¿no? Sí, eso como. Igualmente yo voy a hacer un distinto que, no sé si lo que vos querés decir, pero por las dudas. Una cosa es la carga ideológica de las definiciones, que las hay, y es innegable, no en todas, es una parte que son siempre las menos, pero las hay. Y otra cosa es algo que la gente le cuesta entender, y lo siguiente es muy importante. Un diccionario suele ser descriptivo de una realidad. Entonces a veces hay una palabra, y si se usa en cierto sentido, por más que sea agresivo para cierto grupo, lo que sea, es una realidad del diccionario ideológico. Por ejemplo, claro, pongo un caso concreto, y lo digo yo que además de Argentina soy absolutamente gallega y de origen. Sí. Y la palabra gallego en Argentina muchas veces tuvo, ya no ahora, una acepción despectiva, sí, un poco despectiva. En Centroamérica la tiene muy despectiva. Cuando uno la registra en el diccionario aparece, y eso no quiere decir que uno discrimine y le parezca que un gallego es tonto. Claro. De hecho, si uno va en día a Galicia, sabe que de tontos no tienen un pelo. Pero es una realidad que existe. O es aún utilizado en ciertos países en ese sentido. Uno lo que hace entonces es registrar la realidad. El significado, por ejemplo, de la palabra violación no es agradable, pero es la realidad que existe. Claro, entonces, quizá. Claro. No está diciendo esto se usa así y sigan usándolo, aplaudo este significado. No. A veces son discriminatorios, pero es la realidad. Ah, está, claro, está simplemente buenísimo. Quizás le puede afectar a alguno que lo lea porque a algún costado le toque, pero eso, claro, no significa otra cosa, no significa que el diccionario esté simplemente para agredir a esa gente, ¿no? Está bueno eso, está bueno. ¿Y qué pasa con las palabras que no se usan más? Registramos lo que el pueblo usa. Sí, y a veces podemos incluso hacer una observación que es importante. Hay cosas que a veces se registran, pero aparecen claramente marcadas como vulgares. Claro. No como coloquiales, o no como neutras. Cosas, claro, que aparecen quizás como eufemismos, cosas que no, pero lo importante es que nuestra tarea es descriptiva. Nosotros no estamos queriendo decir que avalamos todo lo que el diccionario dice, lo que sea. No, sino ahora, que es simplemente distinto. Mostrás lo que se usa, ¿no? O sea, dan como una referencia en el idioma de las palabras que se usan y las que no se usan. Exactamente. Perfecto. Ahora bien, si sí, uno, de luego, quiere o no decir ciertas palabras para discriminar a otros, ya es una elección que no tiene que ver con el diccionario, es una elección que tiene que ver con los modelos o los que la persona tenga en la vida. ¿Se puede proponer alguna palabra nueva, por ejemplo? Sí. ¿Con quién tendríamos que hablar o convencer, sobornar, no sé, algo, por ejemplo? No tiene que convencer o sobornar a nadie. Bueno, buenísimo eso. Parece que tiene que proponer palabras. Lo más factible sería entrar a la Academia Argentina de Letras, yo hasta puedo dar un correo electrónico. Sí, cómo no. Elecciones@... ¿Cómo, perdón? A-A-E. No, perdón, de vuelta porque se está entrecortando un poco. Sí, ediciones... Ediciones... @AAL. @AAL, sí. Ahí está. .edu.ar. .edu.ar, entonces sería... ediciones@AAL de Academia Argentina de Letras .edu.ar. Bien, entonces bien. Ahí se puede dirigir a gente para qué. Para proponer palabras, para proponer expresiones y frases, para proponer lo que quieran. Pero el tema es el siguiente, luego hay que rastrear la palabra para ver si realmente no está incorporada al diccionario. ¿Con qué sentido? ¿Cómo va? ¿Cómo sería? Y nosotros enviamos a España. De hecho, nosotros enviamos muchas frases o palabras argentinas al diccionario español para que sean incorporadas como léxico de la Argentina. Ajá, ¿y me puedes decir algunas? Bueno, se ha incorporado debido a eso la palabra, bueno, virome, o la palabra mate, con el sentido de la calabaza con la que se toma la infusión. Ah, el mate. Unas cuantas. Claro. Y estamos hablando con Gabriela Power, licenciada en Comunicación Social y profesora de Letras, además trabaja en la Academia Argentina de Letras. Y ahora, ¿en qué contexto son donde más surgen frases, donde más surgen palabras, perdón? ¿En qué contexto? Vos me decías hoy que quizá vínculo directo que tienen los jóvenes con la tecnología hace que hasta sí, pareciera que se generara un idioma nuevo prácticamente, pero muchísimo. hay otro... Ahora, decime. Hay que tener cuidado con lo que son los inventos temporarios de los adolescentes, que son muy creativos, y lo que son palabras inventadas por ellos o por otros, y que están empezando a perdurar. Lo que pasa, perdóname, Gabriel, lo que pasa es que más allá de la creatividad que puedan llegar a tener, también yo veo que cada vez escriben peor, cada vez tienen un diccionario, vale ahora la mención, mucho más acotado, o sea que se pueden llegar a inventar una palabra, pero tienen 35 errores de ortografía, o sea que no sé cuánto... No, eso es otra cosa. Yo puedo inventar una palabra, o puedo utilizarse, pero los errores de ortografía es otra cosa. Eso hay que corregirlo, tiene que ver con la ortografía. La parte de léxico es otra cosa, son palabras, verbos nuevos. Si yo escribo un verbo mal, no es un verbo nuevo, es un verbo mal escrito. Claro. Si yo escribo el verbo buscar con B corta, eso está muy mal. Claro, Ariel, tenés que ser más tolerante con la juventud. No, pero es... No, a ver, yo puedo entender que la juventud, en su momento, mientras está aprendiendo y demás, comete errores de ortografía, todos los hemos cometido. Lo que ocurre es que a cierta edad se pueden tolerar menos porque transmiten mucho de la gente. O sea, el adolescente puede importarle. Pero cuando vas a conseguir trabajo, no es a él a quien van a elegir. Van a elegir al que escribe bien. Claro. Claro, bueno. O sea, es una realidad. Puedes pelearte con la realidad o no. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Totalmente. Bueno, entonces, acá decías la dirección de correo. ¿La gente participa con esto? ¿Se involucra en esta nueva... Va, en esto de decir palabras nuevas, de proponer cosas nuevas? En realidad ocurre... Sí, es interesante esto. Ocurre lo siguiente. Como con el doctor Barcia, que es el presidente, publicamos hace poco un diccionario de fraseología argentina, pedimos a la gente si quería que fuera mandando frases. Ajá. Por ejemplo, porque fraseología solo de... Y la gente ha enviado. Lo que ocurre es que muchas veces envían cosas que son del español general. Nosotros hicimos un diccionario contrastivo. O sea, ¿qué utilizamos en Argentina que no se utiliza en España? Claro, hay muchas cosas que nosotros utilizamos aquí y que también son absolutamente españolas. La gente envía cosas y a muchas son muy interesantes, sobre todo cuando se trata de regionalismo. Claro. Ajá. Y también te llega cada cosa que decís esto para que lo enviaron, ¿no? Me imagino. Ahora no, sí, pero no tanto porque sean malos, sino porque son cosas que o ya están en el diccionario, pero ya no lo saben, pero no lo tienen, claro. O son también españolas, pero muchas son excelentes y son muy creativas, y creo que la gente lo hace con mucho tino, o sea, nunca lo han hecho para burlarse, tomar el pelo. No, por supuesto. Ahora, ¿vos sabés la definición de todas las palabras que hay en el diccionario? En absoluto. No la sé para nada. Debe más o menos porque en general la gente que es de letras ha trabajado con diccionarios y sobre todo gente muy lectora de pequeña, pero no, ¿cómo las voy a saber? Aparte hay palabras que se utilizan solamente en ciertos países o ciertas regiones o que han prácticamente desaparecido. Está bien. No, me pareció por ahí que las conocías, qué sé yo. Claro, no, sí, en una de esas nos encontramos con una friki que sabía todas esas cosas, por ejemplo. Friki, por ejemplo, es una palabra que se puede incluir ahora en el diccionario, ¿no? Claro. Pero bueno, eso te lo mandaré por mail en todo caso. ¿A qué dirección era, Pablo? Me decís ahí. Ediciones @aal.edu.ar. Si querés sugerir alguna palabra, me la podés sugerir ahora, no hay problema. Por eso, bueno, no, esa, friki es una palabra que se utiliza mucho. En realidad es como un freak, es una persona que, por ejemplo, no sé qué se... Inglés, claro, así. Claro, pero hay muchas palabras que vienen de ahí, ¿no? Y que inclusive se utilizan casi literalmente acá. Sí, hay muchas. Lo que ocurre es que ya la Real Academia y la Asociación de Academias tienen un criterio que es el siguiente. Toda palabra que sea extranjera, que reciba, sea, que sea un extranjerismo, en este caso porque viene del inglés, en otra porque viene de francesa, va directamente al escribirla, hay que escribirla en bastardilla o cursiva. Porque es una palabra que uno puede usar, pero no es española. Ahora, cuando ya hay una adaptación al español de una palabra extranjera, ahí sí ya podría entrar en un diccionario. Ah. Entonces ahí tendría que preguntarte cómo escribirías vos, Friki. Está bien. Porque, por ejemplo, lo que propondría en tuyo el diccionario panhispánico de dudas es escribirla con I, como suena, Friki. Friki, claro. Con I, con Q, U. Claro. Por ejemplo, y dice, esto sería un español, una palabra adaptada al español. Ahora, si vos querés escribir friki en inglés, también podés, pero siempre vas a tener que marcar de alguna manera que no es una palabra del español. Pero eso se puede agregar al diccionario, ¿no? No se pueden agregar palabras extranjeras, claro. Porque si no deja de ser un diccionario español para ser un diccionario para universal. Pero sí se pueden... poner nuevas palabras extranjeras adaptadas al español, o sea, castellanizadas. Claro. Eso sí. Claro. Bueno, estábamos hablando entonces con Gabriela Power, deseamos licenciada en comunicación social y profesora en letras, trabaja en la Academia Argentina de Letras. Te agradecemos el contacto, aparentemente no, y por suerte, ¿no? Porque si no, no sé cómo podrías trabajar ahí, pero es como que te gusta, sos como una apasionada de esto. Se te nota por lo menos a la hora de expresarlo y de dar las explicaciones. Apasionado porque en realidad vive, una persona no se da cuenta, pero vive rodeada de léxico. Para estudiar hasta las ciencias más duras y exactas hay que tener un lenguaje. La persona que tiene pocas palabras o que tiene, como decía, errores de ortografía o errores gramaticales, es una persona que se empobrece ella sin darse cuenta. Y el tema es que cuanto más empobrece una persona, más fácilmente se la puede manipular de afuera. Claro. Cuanto menos léxico tenga una persona, sea chico, adolescente, adulto, más fácilmente lo van a poder manejar. Bien, tal cual. Y nunca te sentiste tentada, te hago la última pregunta, que es un poco, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero así entre nosotros, ¿nunca te sentiste tentada de mandar Gabriela, dos puntos, persona adorable, para que publiquen eso, no? No sé si Gabriela sería yo la persona adorable. En hebreo tiene significado un bonito Gabriela porque es algo así como hombre de Dios, en el sentido no de hombre masculino, sino de hombre virtuoso. Claro, ajá. Así bueno. Que ya en el hebreo pisa fuerte el nombre, igual les agradezco mucho el piropo. No, pero bueno, realmente Gabriela, te agradecemos por el contacto. Entonces quizás te volvamos a molestar en algún otro momento cuando tengamos alguna inquietud al respecto, o del idioma hebreo también, porque aparentemente lo tenés bastante claro. Pero, bueno, no, tanto como el idioma hebreo, no. Sí, lo que significa de Dios, pero mucho más allá tampoco tanto. Bueno, te damos unos meses entonces para que puedas tener un poco más de palabras y charlamos más al respecto de eso. Muy bien. No, bueno, pero gracias Gabriela entonces por el contacto, y bueno, que tengas un buen sábado, que sigas disfrutando ahí de tu estadía en el medio del campo, como bien dijiste. Sí, gracias Pablo y Daniel, buen fin de semana para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas hasta gracias. Luego. Estamos hablando entonces con Gabriela Power, licenciada en comunicación social y profesora en letras. Estuvo interesante. Muy buena onda, alguna, muy buena onda. Sí, buena onda. Linda la nota, linda la nota. Estamos a ir a una canción, ¿no? Estoy hablando de la francesa. Esta es, mirá qué linda, es Te Vos, se llama la canción, de Pauline Cross. No la quiero pisar. Vamos, ahí está. Respetalo, es chiquito pero respetalo. Sí, decíamos, porque no es algo que escuche la gente habitualmente ni que nada. No. Entonces está bien presentarlo. Esto lo recomendó mi hermana. Tu hermana cuando estuvo acá. Cuando estuvo acá, sí. El grupo Tráfico Influencia. Tráfico Influencia, ¿no? Se llamaba el nombre. Era así. Entonces, Pauline Cross, Te Vos se llama el tema. Nos vamos a, después de esto, a una tanda y después música y después ya la recta final del programa de hoy. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui forcent mon cœur. Qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent. Qui force mon cœur, qui force force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants. À présent, t'es beau. Cero 92.5 La Rompe. El Gran Pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabés sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Hasta hoy hemos hecho dos tipos de columnas, las que hablan de algún músico o banda en particular, o la que hice la semana pasada, por ejemplo, que fue destacando temas de algunos de los artistas que formaron parte de las columnas anteriores, pero en versiones de otros músicos. Hoy va a aparecer una tercera variante, en realidad, que fusiona las dos anteriores y que suma algunos condimentos, como por ejemplo referirnos a algún nuevo género o también a algunas películas, entre otras cosas. Para interesarte en cosas subjetivas, como lo es la música, hace falta quitarse los prejuicios de encima. Y mucha gente que sabe, por ejemplo, que va a escuchar un género nuevo, en este caso va a ser el jazz, el género de hoy, pone directamente todos los prejuicios arriba de la mesa y cree que lo que sigue es algo lo más parecido a un embole que algo para disfrutar. Es por eso que para empezar a introducir este género, por lo menos acá en el programa, no sé si lo vamos a hacer con tanta seguridad, pero sí por lo menos para empezar a hablar un poquito de esto, decidí hacerlo mediante música que la mayoría de la gente conoce desde otro lugar. Entonces elegí a Brad Meldow, que es un pianista inglés, un tremendo pianista inglés de la actualidad, de la época, un tipo bastante joven, pero con una gran trayectoria en el género, toca de un modo muy particular, digamos, es como marca así una escuela del jazz hoy. Pero este tipo tiene la particularidad de que siempre ha hecho covers de bandas de rock. Es el caso de la primera canción que vamos a poner ahora, que pertenece al grupo Oasis. El tema se llama Wonderwall, y lo vamos a dejar para que se empiecen a meter un poquito en el jazz, para que no crean que es tan aburrido. Vamos a empezar a escuchar esta versión de Las Manos, nunca mejor dicho, de Brad Meldow, y así damos apertura a la columna de música del día de hoy. Thank you. espero que puedan haber encontrado Wonderwall acá adentro. Creo que todos lo escucharon. Esperamos que ustedes que están del otro lado también. El jazz puede ser visto, si lo podemos comparar con quizá algunas situaciones de la vida real, como el camino desconocido para llegar a un lugar. Siempre intentamos tomar las mismas vías ya aprendidas para resolver cosas, por ejemplo. Pero el jazz sería, intentaría resolverlas por un lugar alternativo, por un lugar por el que nunca fuimos, pero como si tuviésemos las alternativas o en realidad las herramientas para poder hacerlo. Eso vendría a ser el jazz, para compararlo con algunas situaciones de la vida cotidiana, como para ver, por lo general nunca elegimos cosas nuevas, por lo general estamos acostumbrados a poner los mismos discos, estamos acostumbrados a escuchar las cosas que son más predecibles porque nos suenan más cómodas y porque así las podemos asimilar mejor. Bueno, el jazz lo que intenta es quizás ir por otro lado, pero intentando marcar una naturalidad con eso, que es bastante difícil de encontrar si uno no está acostumbrado. Para disfrutar el jazz hay que simplemente sentarse y escuchar jazz, no hay otra manera que hacerlo, pero quizá es una manera más cómoda para quien nunca lo ha hecho empezar a disfrutarlo con cosas conocidas. El tema que sigue pertenece a una de mis bandas preferidas, que es Radiohead, pero la versión que vamos a escuchar también pertenece a la banda de sonido de la película Infidelidad del año 2002, que Richard Gere es el protagonista. ¿Cómo andas? Richard Gere es el protagonista de la película. En un momento se escucha esta versión de Exit Music, que es, la versión original pertenece al disco OK Computer de Radiohead, pero aquí también la vamos a escuchar en las manos de Brad Meldo, una versión exquisita de una de las canciones también que más me gusta. Decíamos, disco Exit, perdón, el disco OK Computer de Radiohead, que es la versión original. Acá Brad Meldo es quien la toca con su trío y está incluida en el soundtrack de la película Infidelidad del año 2002. Vamos a Brad Meldo interpretando a Radiohead, el tema es Exit Music. Y para despedirnos, quizá alguna canción que probablemente conozcan todos, por ello Oasis no le gusta a todo el mundo, o Radiohead tampoco, y tampoco son, a no ser Wonderwall sí, pero Exit Music no es el tema más conocido de Radiohead quizás. Vamos a despedirnos entonces en la columna que hoy intentó mezclar un poco el rock, el jazz, que es un género que quizá no se conoce demasiado, con el cual la gente no se siente demasiado me hablas y yo no te puedo seguir, si me hablas ahí no te puedo seguir, con el cual se siente demasiado identificado, así que también hablamos de alguna película, y ahora vamos a cerrar con un tema de los Beatles, el tema se llama Blackbird, todavía en las manos del trío de Brad Meldo. Obviamente lo que tiene de diferente es que se plantea el tema original, reversionado por supuesto, y lo que siempre tiene en el medio el jazz es una sesión de improvisación en el cual obviamente se respeta la estructura del tema, pero lo que se toca sobre eso es algo que no tiene nada que ver, es el camino alternativo que decía hoy para poder llegar hacia el mismo lugar. Entonces los dejamos con Brad Meldo, los dejamos con Blackbird, hasta la semana que viene. Esto fue la columna de música del Gran Pez. Thank you. No toques el dial. Yo sé por qué te digo. Se viene. Calga tierra. Frecuencia cero. 92.5. La rompe. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto posmoderno. El gran pez. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. Y hoy es... Hoy es el Vals de Amélie. El Vals de Amélie, o sea, la versión de orquesta, porque hay otra versión más, elegida por mí. Sí. Porque realmente, como decía, no, por ahí no me baso tanto en el tema en sí, en la canción en sí, sino en la película. En la película, claro. O sea, en la canción también inmersa en la película, ¿no? Claro. Por supuesto. Y la película en general es una película del 2001, en abril del 2001, es franco-alemana. Sí, el director... Debe ser... Claro, no. Un ritmo espeluznante, ¿no? Y tenés que ir muy despierto al cine. Mira, a mí si no te perdés la mitad de la película. Mira, la mitad de los chistes te perdés. A mí el cine... No tiene chistes. A mí el cine francés no suele gustarme, pero lo poco que vi, tampoco es que soy una experta en cine francés, ¿no? Pero esta película realmente es increíble. Para el que gusta del arte, de la fotografía, de la música y de pequeñas cosas que te dan placer. Al que no le gusta el cine, básicamente, todo lo que dijiste. No, ¿por qué? Nada que ver. Estás equivocadísimo. Es una película increíble. Es una película muy sensorial. ¿Entendés? Te lleva a imaginarte y a sentir un montón de cosas. Sí, actúa la abuela de Pablo. El dibujito, ¿te acuerdas, Pikachu? Yo al mío. Claro, vamos a agradecerle a toda la gente, sí, a todos los que hicieron este programa antes de que vengan a intervenir el estudio. Vamos a agradecerle a Tony hoy, en realidad, que fue el operador. Hernán está enfermo, le mandamos un saludo también, ojalá que se mejore. Gracias. Calculo que no será la última vez. Hernán no enfermo sé. Y dormidísimo. Y Tony está casi. ¿Con eso quisiste decir que querés que Hernán se enferme más seguido? No, para nada. Dije, calculo que no será la última vez. Imagino que si él trabaja acá es porque puede venir en cualquier momento. No sé, aparte, para mí querés enfermar. Vos tomás las decisiones de quién opere y quién no, ¿no? Claro. No, para nada. Entonces, aparte, si a se casa Hernán por ahí, se va. A Tony no le da vergüenza venir así como se acostó anoche. Claro. Con el top, ¿ves? Y qué sé yo, y la bota. Bueno, está bien. Claro. Cada uno. Sí, con suerte se depiló antes, pero... Sí, vino prolijito. Claro. Bueno, vamos a agradecerte a vos también por estar acá, Luciana, por la coordinación del aire y esa obra de arte que, bueno, un poco dudosa. Pablo, vos perdón, también te agradezco. Mejor que acuarela de Toquinho. No, eso está claro. Estamos de acuerdo. Yo en eso te banco, porque lo que trajo este pibe fue un desastre. Gracias, Pablo, vos también. Sí. Bien, bueno, ahora ya hacemos cuenta que cerramos el programa nuestro. Pasemos al negocio. Es un negocio. Estamos acá con algunos de los integrantes de Cable a Tierra, que es el programa que viene después de nosotros. Así que, en realidad, todo esto surgió desde hace algunos programas ya, porque ustedes se dieron cuenta recién la semana pasada que estábamos hablando de ustedes al aire, pero nosotros hacía varias semanas ya, varios sábados, que veníamos diciendo, y algún día podremos hacer algo, ¿no? Y estaban todos sentados. Jugando al truco. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Leandro Rizzo, conductor de Cable a Tierra, ¿cómo programa siguiente. ¿Todo bien? El cabecilla, señora, el cabecilla. El manda más. El complicado. Lo que pasa es que estuvimos en la semana escuchando el audio del final del programa. Ajá. Y ahí donde había una situación donde hubo una acusación, ¿no? Una acusación, un como que no sé, alguna indirecta, algo así. Y yo por eso traje el dado. está muy bien sobre la mesa. Porque para aclarar que estaban preguntando, estaban jugando los dados en la mano en los bolsillos. Claro. No. Fue algo que sugirieron. En realidad, porque esas cosas que no están confirmadas siempre se usa el sugirieron, el habría sido. Pero no, está bien que por lo menos juegan al dado acá, así abiertamente. Es, era un es simple importante. Dado. ¿Sabes lo que pasa? Viste, la información al instante a veces sí, complica. Es verdad. Y, ¿viste? Y a, los cables que nos tiró la producción en ese momento fueron era jodido. Por eso preguntamos. Claro, no, no, no, por eso. Claro, no. Y aparte, estaría sucediendo que los 25 nunca lo aseguramos. Integrantes de Cable a Tierra. Porque ustedes son cada vez más, eso es un problema es también. Verdad, ustedes. Loco, cada vez viene más gente acá, viejo. Es verdad, eso es verdad. Es lo que son ellos. Una tribuna de fútbol. Son todos, te asusta. Tremendo. Ves para afuera y te asusta. No, y lo que veníamos a plantearle es lo siguiente. No sé ustedes. Sí, a ver. Pero nosotros queremos hacer un desafío de fútbol. Y preparado. Eso. Acá al aire. A menos que juguemos al metegol, va a estar difícil. No somos 25 nosotros. Y aparte, somos 3 y una mujer. Y posiblemente otra mujer. Bueno, o sea, podemos hacer un truco al aire. Un truco al aire. Eso es un truco al aire. Eso yo no tendría ningún inconveniente. Por prenda. Por prenda. Si perdemos nosotros, Luz se desvita. Claro. Si pierden ustedes, ¿quién se desvita? Claro, no, para que estamos hablando los conductores ahora. Cállate la boca. Cortar el micrófono. Eso. Y nosotros todavía no tenemos ningún integrante femenino. Bueno, conseguite primero un integrante. Si querés, después vamos a la calle y la elegimos. Ese nosotros. Es otro de los reclamos que tenemos que hacer. Son cada vez más, pero nunca una mujer viene acá. Es verdad. O sea, tratemos de sumar un tiro para la justicia porque si no. Los que están afuera quieren reconocer alguna condición, algún género, alguna inclinación, no. Me no, está no, en la cara que, de orto. Sí, no, que menos mal que están afuera, ¿no? Porque si no, no sé si se escucha lo que estamos diciendo. No, no. El problema fue, claro, acá está otro de los chicos, perdóname, ¿cómo es tu nombre? Acá, el capitán del equipo de fútbol. Ah, ya, bien. Eso, claro, bueno, lo del equipo, lo del partido de fútbol, digo, lo podemos hacer. Pasa que no sería gente que forme parte de nuestro programa. No, más vale. Sería otra cosa. En representación. Pero ustedes están muy, muy... Si tiraron esto es porque están muy seguros de que sí, nos pueden ganar tranquilamente, digamos. No te creas, no te creas. Yo vi a alguno de ustedes, inclusive en la foto de perfil de Facebook, que está vestido así de fútbol. ¿Ves acá, el muchacho acá? Y ya está, con eso que haga. Ya no... Un torneito de la AFA, ¿quién no ha jugado alguno? Claro. Yo. Yo no. Él, por ejemplo. Claro. Yo no, no. Yo no tengo idea. Pero, bueno, de cualquier manera, podemos plantearlo. Podemos hacer dos cosas, entonces. El partido de fútbol y después salimos una noche. Bueno, el que se duerme más tarde gana. Tengo una idea mejor. Vale que pasen 3 días. Jugamos sin dormir. O al truco, o al fútbol, y el que paga, el que pierde paga la pizza y la cerveza. Ahí va. Listo. Ahí. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué programa? Y no ¿El sé. Truco? Pasa que tenemos que tener unos minutos nuestros, claro, largos. Tenemos que poner una cámara para filmar también. Tenemos, ¿no?, que hacer testigo, una transmisión en vivo, sí, ¿no? Porque si no, el truco por radio. Hay que traer amigos. Claro, creo que hubo muy pocas cosas tan aburridas como esto. Claro, porque ustedes traen hinchada, también eso habría que verlo. Porque que verlo, eso sí, es tendencioso, ¿no? Sí, sí. Pero si ponemos un juez acá y gritan, viste, yo canto retruco y grita, Claro, ya te da un poco más de miedo. Claro, es diferente. Pero bueno, podemos verlo. No sé para cuándo quieren hacerlo. Yo la semana que viene no estoy, o sea que la semana que viene no podría hacer. Y bueno, lo dejamos para el otro sábado. Dentro de 15 días entonces se plantea el desafío, por lo menos lo menos deportivo, que es el truco, ¿no? Porque el estado físico no me acompaña. Lo arreglamos por internet. Lo arreglamos por internet nosotros, pero bueno, ¿qué tienen para el programa de hoy? Para hablar un poco más en serio, ¿no? Y hoy vamos a arrancar con una radionovela. Una radionovela. Si estoy tomando agua, trata de remar la voz, pero no puedo hacer nada. No, lo que pasa es que lo metiste en un compromiso. Claro. Estuvo pensando mucho, a ver qué tenían para hoy. Y una radionovela, no sé. Claro. No sabía si preguntarle o no. Lo de distinto de hoy es eso. Bien. Le decimos para la gente que ya. ¿Qué hora es? Son las 5 ya. 5 menos 2 minutos. Cinco menos. Claro, bueno. Ya estamos ahí. Una radionovela. Bueno, entonces invitamos a los oyentes del Gran Pez, que están todavía conectados, que se queden con Cable a Tierra. Nosotros nos vamos a tener que despedir. Está planteado ya el desafío dentro de 15 días, truco en vivo, apasionante. Es un sí, plan va a tener apasionante. Una dinámica increíble. Lo hacemos a 15 igual. Sí, no. El partido revanche bueno no da, me parece. Pensé que eran 3 manos nada más. Casi sin flor, bueno, nada, no, pero no sé, bueno, después pautamos bien las reglas igual, pero sí, habría que poner buscar una cámara, hacer una cosa para que sea un poquito más interactivo, ¿no? Si no va a ser la transmisión real más aburrida de la historia. así que, bueno, chicos, los dejamos, gracias, ya volveremos con más transiciones, después el partido en vivo también. Agradecemos a toda la gente que está por allá, nos vamos a despedir con el tema que quizá a partir de hoy va a ser... El que nos despida todas las tardes. Después de hoy vemos, pero no estamos muy convencidos. Es como que salió. Y después vos tenés que mandar un saludo a alguien, porque es fundamental para los fines de semana que vienen. Sí, o sea, boludo. Saludó a esa gente. Bueno, yo no me acuerdo el nombre, si no lo haría. Después le mandamos un mensaje. Nos vamos con el tema que se llama En el río hay un gran pez. No sé de quién es el autor tampoco y casi que no conozco la canción. Menos pero mal. Bueno, lo importante es que dice gran pez, ¿no? Ustedes dirán, nos vamos hasta el sábado que viene. Está Pablo solo el sábado que viene. Que tengan mucha suerte. Gracias, después de todo lo que... yo no cuento. Ah, no sé, estás despedida a partir de hoy. No te voy a comunicar. Nos volvemos a encontrar a partir de las 15 horas el sábado que viene. Muchas gracias, esto fue Gran Pez. Hasta luego. Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra una mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver.